Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el Guiso Soberano número 38, Hugo Airó, Guillermo Eliate, Reinaldo Cipriano y en el teléfono Natalia Rabina. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, ¿cómo andan? Bien, todo bien, bien por acá. Se escucha bien. Sí, nada, le comentamos a la gente el percance, pedimos disculpas el miércoles pasado. Sí. Tuvimos un inconveniente, vinimos a la radio, bueno, nos encontramos con que no se podía salir al aire porque había habido un corte de luz, ¿no? Hubo un corte de luz a la mañana. Y se descompuso la computadora. Claro. Está bien, bueno, por eso no salimos, pedimos disculpas, pero bueno, acá estamos nuevamente. Pero se arregló dentro de todo bastante rápido. Se portó muy bien ahí el... no sé qué empleado del municipio es el... El que se encarga de la informática. Claro, que lo hizo todo muy bien, sin costo. Va, por lo menos nosotros no pagamos nada. Está bien. Pero alguien habrá pagado. Muy rápido, sí. Sí. Ya bueno. Ayer el programa del delegado salió bien. Ajá. Bueno, ok. Temario para hoy. Tenemos una entrevista, Hugo, a Florencia Fajardo. Florencia Fajardo, ya estuvo por acá en alguna otra entrevista. Ajá, es una compañera tuya, ¿no? Es compañera, antropóloga, docente del CEP 29 que está en Pairó. Y va a tocar un tema que está en boga ahora, un tema de actualidad, que es el tema de los humedales. Está en boga, digo, porque había una presentación de una ley. Sí. Bueno, ya lo va a contar ella, pero está muy bueno el tratamiento que hace de ese tema. Buen trabajo, ¿no? En el colegio. Claro, está muy buena la forma en que se le ha tratado ahí con los alumnos. Está bien, así que nos va a contar. Ella, cuando estuvo hace tiempo, recuerdo que contó todo un trabajo que hicieron sobre salud, ¿no? Claro, salud en el trabajo, entonces, sí. Que trajo las historias de los temas de salud de todas sus familias, de toda la comunidad prácticamente. Sí. Muy interesante con el rol del tema laboral, ¿no? Y a veces esos accidentes que se generan por el propio trabajo, pero no son reconocidos. Y bueno, eso por ahí queda invisibilizado, queda como algo, bueno, pasó. Y traerlo, trabajarlo con los alumnos, me pareció... muy importante, muy nada movilizante también seguramente para los alumnos. Así que sí. Ahora, bueno, vamos a ver qué nos trae, pero seguramente algo también interesante. Está bien. Sí, sí. Tener expectativa. Bueno, por otro lado, tenemos un audio que mandó Edna Rodríguez. ¿Natalia? Exactamente. Edna está dando el taller de Envión y en Punta del Indio, en la delegación municipal. Y es abierto a toda la comunidad, entonces queríamos difundir un poco... Taller de huerta, ¿no? Como para... Sí, y se puede acercar más gente. Está bien. Bueno, y después... ¿tenemos otra entrevista más, Natalia? Sí, con Pamela Cócaro. Ajá. Ella es secretaria de Desarrollo Económico acá en el municipio de Punta Indio. Y nos va a estar contando una iniciativa relacionada con un mercado... de la agricultura familiar, un mercado del productor al consumidor. Me parece una iniciativa interesante. ¿Qué decís, Hugo? Estuvimos ahí en la presentación, ¿no?, de la semana pasada. Partiendo. Claro, hoy no pude ir a la reunión de hoy porque, bueno, estuve dando clase hasta tarde. Yo tampoco. Y no pude asistir. Sí, es una buena política. Puede hacer que se mantenga en el tiempo. Bien. Que no sea algo coyuntural y bueno, ya lo hablaremos con Pamela seguro. Y, ¿qué sería un mercado de todos productos de la zona, productos comestibles? Sí, alimentos. Ese es el proyecto. Pero por ahí también, si alguien lleva verdura, pero también tiene plantines, puede llevar. También se puede vender plantines, por ejemplo. O por ahí hay cosmética natural, podría llegar a ver una productora que tiene algo también de eso y después llevar. O sea, como que está centrada en alimentos, me parece, pero parece que puede haber algunas cositas extras. Está bien. Bueno, también tenemos el audio de la compañera Lorena de Punta Indio, ¿no? Claro, como siempre. Esa columna que se llama Arte. Eso, Saborearte. Saborearte. Saborearte. Y también tenemos al compañero Guariño con el informe del clima. Y no sé si habrá algún comentario de huerta. ¿Una huertera participa? Y sí, podemos hacer un comentario de las papas, podemos hacer algún comentario de las cosas que están sucediendo ahora, o si nos da el tiempo. Así que dejo ahí abierta este momento. Es un momento muy importante para todas las huertas ahora, de que algo siempre hay para decir, ¿no? Es como que estalló, me parece, ¿no? Sí. De repente explotó todo, esta primavera empieza como a correr. Sí, ya tenés que estar a veces te corre de... por el calor y a veces te corre para que busques la campera porque se enfría. Está un poco inestable la primavera, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, pero se va sentando, va tomando cuerpo ya de primavera. Hoy tuve suerte, como comentaba que estuve dando clase, y anduve por una zona que nunca había ido, también que yo no soy oriundo de la zona, ¿no? Que es Libres del Sur, por ese lado. ¿Para dónde es eso? Es por la ruta 20. ¿Para el lado de Chascomús o para el lado de Chascomús? Es partido de Chascomús, ahí donde estuvimos. Y ahí la primavera estaba a full porque hay muchos bañados, lagunas, mirá qué bueno. Y había pájaros, aves que nunca había visto. Qué bueno eso. Y bueno, después sí había cosas más comunes por acá que son, qué sé yo, carpinchos, nutrias, pero sí estaba, como decía Natalia recién, ¿no? Estaba, ahí estalló la primavera y era un mundo, una vida, una diversidad buenísima. Sí, bueno. Vamos al audio de Lorena, ¿les parece? Bueno, bárbaro. Bueno, acá nos dicen que hay un problema técnico. Vamos a un tema musical entonces, Reinaldo. ¿Puede ser a pedido o puede venir cualquier tema? No, ahora no. Ah, bueno, ese que elegiste vos que está bueno. Después pedile uno, pero ahora no. Vamos a compartir

Siki manta toy kispisa chokai kiwai kulioita sta kulia kita chokai kiwai kalyaita sta bolilita chokai kiwai tukuita sta. Acompañó con su música Mariana Carrizo interpretando Doña Ubenza de Chacho Echenique y Milena Salamanca interpretando Cara Llanta de Autor Anónimo. Bueno, hermoso plato la humita, ¿eh? Sí, qué bueno, ¿eh? Sí. Mientras escuchábamos, estábamos comentando porque tengo conocimiento, lo he disfrutado en carne propia, la humita en Tucumán, que le ponen zapallo. Ajá. Y esta receta que presentó Lorena es sin zapallo. Sin zapallo. Era choclo solamente. Y cada lugar debe tener su toque, ¿no? Seguramente, claro, ¿no? Su región. Sí. Y bueno, ella también... Qué linda la receta de zapallo con maíz, digo que en la huerta van también juntos. Claro. Y después en la receta también. Pero bueno, esta es otra humita, humita solo de choclo. Claro, debe ser rica. Nunca probé así, sin zapallo, que seguramente debe ser rica. Aparte, bueno, esta era... Hoy le comentaba también a Guillermo el tema de que ella estaba diciendo que la envolvía... Se prepara envolviéndola en hojas de chala, que también existe, o por lo menos yo he probado en Tucumán, humita en olla, que es con zapallo, con el choclo, pero sin envolver, así en la olla. En la olla, y claro, es decir, te la sirven en una cazuelita, así. Qué bueno. Sí. Bueno. Siempre esa humita, ¿no? Se acompaña con un picante, ¿no? Pues claro. Bueno, viste, como ella dijo quiere, dulce también. Que podía ser la versión dulce. Sí. Capaz que es dulce con picante también, ¿no? Sí, obvio. Y un poquito, pero ese no sé si le sale agregado, porque la que... Digo la de olla. La de olla en general, cuando uno se sirve en el plato, se agrega una cucharadita de un picante. Una o dos para el más valiente. O para el que no conoce y se manda a escuchar el picante, no queda lagrimeando. Paso, me quedo con la humita nomás. Sí. Bueno, continuamos, chicos. Reinaldo, vamos con el informe de compañero Marcelo Guagriñuc sobre el clima para esta semana. Ah, sí. Hola, buenas noches, buenos días y buenas tardes a todo el grupo allí en la radio, la FM comunitaria de Pipinas, y también a los oyentes que nos escuchan por la FM Nova y la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y por unos breves minutitos vamos a ver cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. Con respecto al día de mañana, jueves 30, durante la mañana va a estar nublado y durante la tarde y noche va a haber tormentas y lluvias. La temperatura mínima va a ser de 12 grados y una máxima de 16. Durante la mañana el viento va a ser del noreste y durante la tarde va a rotar al sudoeste. Y va a haber presencia de ráfagas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Para el día viernes primero empezamos octubre con un cielo despejado. Bajan las temperaturas, especialmente las mínimas, las máximas se van a mantener más o menos igual. Una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 20 grados. El viento durante la mañana va a ser del sudoeste y del sur, y durante la tarde va a estar del noroeste y después a la noche va a rotar de vuelta al sudoeste. Para el sábado 2, durante la mañana va a estar parcialmente nublado y durante la tarde tenemos una posibilidad de que se presente la tormenta de vuelta. Así que bueno, a tener en cuenta eso. Pero no se quejen porque ya les voy a decir cómo va a venir el tiempo para los próximos 3 días. Seguimos con el sábado 2. Una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 18, viento del oeste, así que bueno, va a haber poca humedad, se va a secar todo. Eso sería todo para el sábado 2. Me olvidaba decirles que durante la mañana vamos a tener un poquito de viento, entre 20 y 30 kilómetros por hora. Y aquí vienen las buenas noticias. Domingo 3, totalmente despejado. Una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 16. Va a estar fresquito. Durante la mañana, vientos del noreste y durante la tarde, viento del sudoeste. Lunes 4, seguimos con el cielo totalmente despejado. Una mínima de 11 grados, una máxima de 19 y durante todo el día vamos a tener vientos del sector este. Y para el martes 5, seguimos con el cielo totalmente despejado,

Muy bueno el tema de Víctor Heredia. Sí, buenísimo, Víctor Heredia, como siempre. El qué voz, ¿no? Sí. Espero que la conserve todavía, ¿sí? ¿Sabés cómo se llama la canción? No, Adivina. No. Ojos de cielo. Ah, mirá. Bueno, como decíamos anteriormente, tenemos un audio acá que nos han mandado. ¿Estás en línea, Natalia? Sí, sí, lo compartió Edna, este audio. Y la propuesta era difundir un poco de qué se trata este taller que está dando en la delegación de Punta Indio, muy interesante, gratuito, y ahí es para aprovechar, ¿no? Para acercarse a la huerta, para acercarse a la naturaleza, diría yo. Claro. Aparte, bueno, es época ideal para propuesta. Participar en un taller de huerta, porque es la época que tenés todo ahí para practicar ya. Exactamente. Que hay en la delegación municipal, vamos a escucharla, ¿les parece? Sí. Hola a todos, mi nombre es Edna, yo soy profe del taller de huerta de Envión, de acá de Punta del Indio. Bueno, y ¿por qué hacer huerta, no? A veces nos preguntamos. Bueno, me parece que es una pregunta con un montón de respuestas. Pero bueno, yo en lo personal creo que la huerta es una gran, gran, gran maestra de un montón de cosas. Por ejemplo, nos enseña a cultivar la paciencia, a cuidar de otros seres. Nos hace afinar y desarrollar la escucha, ¿no? Porque observando las plantas podemos ver qué necesitan, qué le falta, qué tienen de más. Y además me parece un muy buen lugar de encuentro, ¿no? Un taller así. Y bueno, este taller de Envión tiene la particularidad de que además de ser para jóvenes, también es para adultos de cualquier edad, sin límite. No hace falta experiencia previa, es gratuito. Y bueno, como decía esto, ¿no? Una muy buena oportunidad para encontrarnos ahí. Cada cual con lo que trae, con lo que sepa, con lo que no sepa. No hace falta tampoco que todos vengan a dar vuelta a la tierra, ¿no? Como a veces se cree que es la huerta. No, la huerta para mí es mucho más que eso. Hay un montón de tareas, desde hacer plantines, clasificar semillas, o simplemente compartir experiencias, ¿no? Observar, como decíamos antes. Así que, bueno, quedan súper invitadas a participar de este taller, ahí abierto a la comunidad, que sucede los días lunes de 10 a 12 horas detrás de la delegación municipal de Punta del Indio. Y bueno, como me sugirieron pasar una receta huertera, voy a dar, en realidad no es una receta por ahí tanto, pero es como algo muy sencillo y muy rico. Semillas de zapallo. Bueno, las semillas de zapallo, aparte de cultivar, se pueden comer y aportan muchísimas proteínas vegetales para el cuerpo. Son buenísimas para combatir los parásitos y bueno, tienen un montón de propiedades que se pueden buscar, que van a aparecer ahí en internet, pero son muy buenas y encima reemplazan tranquilamente cualquiera de esos snacks, diríamos, que no están tan buenos. Así que bueno, pelamos el zapallo, o no lo pelamos, pero lo abrimos, le sacamos las semillas. Las enjuagamos bien hasta sacarle todo ese resto de pulpa que le queda de lo que era el zapallo. Y una vez que están enjuagadas, las escurrimos un poco en un colador. Las esparcimos en una asadera, les ponemos un poquito de sal. Y al horno, 10 minutos. Listo, ya está. Eso es todo. Van a salir crocantes, crujientes y riquísimas. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y manos a la tierra, entonces. Muy buena la propuesta de Edna Rodríguez para este taller de huerta en el Envión de Punta del Indio. De Punta del Indio, sí, esperemos que se sume más gente, ¿no? Sí. Los lunes a la mañana. Claro, y la gente lo que no se tiene que limitar porque diga Envión, porque es abierto a toda la comunidad, no es solamente, claro, no para, es solamente para los chicos de Envión. Claro. Está bien. Es abierto a la comunidad y época ideal para participar en un taller de huerta es ahora, que es la época de mayor crecimiento, que todo sale rápido, todo es muy vistoso, sabroso. Claro. Es la mejor época para participar en un taller de huerta. Está bien. Bueno, Natalia, llegaron papas esta semana, ¿verdad? Sí, la semana pasada llegaron. ¿La semana pasada? Sí. ¿De dónde llegaron? Vinieron desde, parece, San Pedro. Sí, pero... San Pedro. Estaban en cámara. Y es un proyecto que se hizo en conjunto con el Pro Huerta. Y un grupo de huerteros y huerteras de Punta Indio, en general, digamos, varias localidades. Muchos son alumnos del taller de huerta, otros del taller de huerta que dábamos antes en el SIC o en la Casa del Niño con el municipio, otros son de Punta del Indio. Del taller Envión o de la radio de comunitaria o de otros productores de acá. Bueno, es interesante porque al principio, así como se entregan las semillas del Pro Huerta, uno puede ir a retirar en producción actualmente, también hay otros proyectos que en algún momento el INTA va llevando adelante para fomentar la agricultura familiar, ¿no? Por ejemplo, el de pollitos. Nunca sé bien cómo es porque estaba medio con pocos recursos, pero sé que en algún momento es posible acceder a anotarse y que vengan pollitos, por ejemplo. Bueno, y lo de la papa no había sucedido nunca, pero en otros lados sí. Y nos ofrecieron si queríamos armar un proyecto sumando a productores de acá. Entonces, bueno, lo presentamos, hará 3-4 meses, tuvimos que presentar la lista de la gente con sus datos, su espacio, y trajeron estas papas que son de 3 variedades distintas. A la mayoría nos tocó una sola variedad, pero algunos recibieron 2 o 3 variedades, según la superficie, digamos, y me parece interesante porque también a través de este proyecto, digamos, que no es solo recibir las papas, sino que también es sistematizar un poquito cómo cada uno lo va a sembrar, después, por ejemplo, ir registrando en una planilla cuando observamos la floración, cuando hicimos alguna práctica digamos, cuándo fue más necesario el riego, en qué momento cosechamos, cuánto cosechamos. O sea, la idea es como intercambiar conocimiento alrededor de este tema. Y bueno, a mí me parece interesante y a nivel personal, yo, digamos, colaboré en la parte de la logística, como dar la información y eso, pero yo no tengo tanta experiencia en papa. Tengo un poquito de experiencia, pero digamos que también algunas dificultades en relación al terreno en el que yo estoy, de que se anega, y bueno, estoy viendo cómo sembrar. Pero bueno, mucha gente que se sumó a Hugo. Sí. ¿Vos cómo lo ves? Ahí, ¿vos qué vas a plantar? ¿Vos bueno, también, yo tuve acceso a una sola variedad, que es una papa redondeada, bastante redonda. No es como la otra variedad, es punta, que como dice su nombre, es como más alargada, ¿no? Que es punta, justamente es la más común para nosotros porque es la que está en los comercios. Es la variedad casi que más se siembra. Pero a mí me tocó esa redonda roja, de piel roja. Yo el año pasado hice experiencia con papa, es punta y con esta variedad. Y la variedad roja anduvo bárbaro en pipinas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Sí. Y experimenté. Hay una. No sé si vieron. Hay una señora que no me acuerdo cómo se llama. Por ahí vos la nombraste alguna vez. Natalia, que hace directamente sobre el compost y arriba tapa con paja. Yo la enterré un poco y sí, anduvo bastante bien. Y ahora lo voy a plantar, todavía no la planté. Perdóname, ¿la enterraste a qué profundidad? Un poquito. ¿Solo un poco? Solamente casi en la superficie. O sea, ¿ah, sí? Apenas tapada la papa y arriba tiré, conseguí fardos viejos de alfalfa que estaban bien secos. La desparramé toda arriba y anduvo bastante bien. Pero la que más rendía era la papa roja, justo la que me tocó a mí ahora. Y ahora voy a intentar otra forma, que es una forma que es del método biointensivo, que se llama. Eso, si lo googlean, van a encontrar información. Y es hacer una cama de 1 metro de ancho, más o menos. Y, bueno, por el largo que puedan hacerlo. Y en el método lo que aconsejan es... Bueno, el método ese aconseja hacer un doble excavado, o sea... Son como 60 centímetros de... ¿Para abajo? Para abajo, ablandar la tierra. Ah. O sea, es la primera palada, son 30 centímetros. La corres y se puede hacer con algo... Una laya, si no tenés laya, puedes usar una horquilla que sea fuerte. O con una punta de hierro que perfore. O sea, la cuestión es ablandar 30 centímetros más abajo que la palada. Y después se siembra a 23 centímetros de profundidad y 23 centímetros entre cada una de las papas estas semillas, ¿cierto? Y en forma de tres bolillos. Tres bolillos es... sería, si pones una fila, la segunda fila va intercalada, entre medio, claro. Como zigzag, digamos. Claro, zigzag. Sí, que, o sea, vos la mirás después del costado y ves todas líneas transversales donde van coincidiendo las papas, ¿cierto? Ah, bueno, voy a intentar con eso, una forma, che, pero experimentando. ¿Están abajo la papa plantada? Y 23 centímetros. Hay que probar a ver cómo funciona. Sí. La tierra es, por eso tiene que estar muy blanda para abajo, porque desde donde nace la papa... Sí, el brote, digamos. El brote, después se empieza para los costados y para abajo se va a ir llenando de papas, si todo está bien. Ajá. Está bien. Y la otra es plantar arriba. Bueno, tal vez haya muchísimos métodos más, pero digo, repasando, el otro método también que usaste es plantar prácticamente arriba en superficie y taparlo después con paja. Y taparlo con paja. Sí, está bien. Eso, suelta abajo la tierra, pero 30 centímetros nada más. Está bien. ¿Eso de la paja para mantener la humedad es? Sí, para mantener la humedad, para. Siempre hay que ir agregándole paja porque las papas se van a ir formando. Dentro de la paja, entonces es más fácil que la cosecha también. Está bien. Sí, me hiciste acordar de otro método que hay para la papa, que es con las ruedas de coche, ¿no? No sé si lo viste alguna vez. Ah, que le vamos poniendo ruedas. Claro. Sí. Cultivo vertical. Sí. Claro. ¿Eso lo has probado, Natalia? No lo he probado, pero digamos, sé que para los lugares de poco espacio y esto es... de mencionar, ¿no? El tema sí, de ir poniendo o en una bolsa o en una cámaras o diversas cosas que te permitan de alguna manera como ir cubriendo a medida que crece la planta, ¿no? Y ese método, ahora que lo estamos pensando, por ahí vos que estabas diciendo el tema del anegamiento, por ahí conviene un método así para un lugar que se va a anegar, porque estás llevando, estás como levantando. Va siempre para arriba. Claro. Está bueno. Sí, hay que ver la limitante de la capacidad de ir completando hacia arriba con material y material. Sí. ¿Cuánto podés hacer? Cantidad. Pero sí. Todo, hay que intentarlo. Sí. Así que sí. Yo voy a plantar, voy a sembrar, estoy preparando ahí el suelo y en estos días ya la voy a poner en tierra porque esta papa ya está brotando muchísimo, digamos. Sí. No sé si la viste la que te llevaste, Hugo. Sí. Igual la dejo un poquito más porque quiero... conviene guardarla en penumbra, ¿cierto? No en lugar que le dé el sol. En penumbra es como que se incentiva la brotación. Perfecto. Y quisiera ponerlas con un poquito más de brote antes de plantarla. Como para que... Ya, las que tengo acá ya están todas brotadas, todas, todas brotadas. ¿Pero brotadas cuántos? Yo te hablo de brotes de más o menos 7, 8 centímetros. Ah, que ¿tanto? Tengan, claro. Fue para que aparezcan en superficie rápido. Claro, no, estas están brotadas, pero no tanto. Bueno, bien, vamos entonces, si les parece, a una pausa y ya vamos con la entrevista a Pamela Cócaro. Bueno, dale. I just make a wild out. ¿Cómo era, Reinaldo, el nombre del tema? Que no lo escuchamos, perdón. De Venture. ¿Natalia? No, yo escuché eso, que dijo De Venture. De Venture. Estamos en el Guiso Soberano, ¿no? ¿Qué música es? Ese es el nombre de la canción, pero no sé el grupo musical. De Venture. El grupo es De Venture. Okay. Bueno, muy buen grupo. Sí, muy buen grupo, sí. Natalia, ¿la tenés en línea la subsecretaria de Desarrollo? No, de Desarrollo Económico, no, de Producción, de la Municipalidad de Punta Indio. Sí, sí. Ella es Pamela Cócaro, ella es secretaria de Desarrollo Económico, ahora se va a presentar ella por si las dudas dijimos algo mal. Pero bueno, la llamamos para entrevistarla. No la habíamos tenido todavía en el programa, me parece, así. No, que yo recuerde, no, ¿eh? Bueno, bienvenida entonces, Pame. ¿Cómo estás? Hola. ¿Escuchás bien? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto. Gracias. Gracias por la invitación, Nati. Gracias, chicos, por ahí. Y sí, está bien, está bien. Es Desarrollo Económico. Bueno, buenísimo. Queríamos difundir esta iniciativa que surgió. Contanos un poco cómo surgió, en qué están pensando relaciones de mercado que acerca a los productores directamente a los consumidores, ¿no? Sí, así es, Nati. La verdad que, bueno, nosotros desde el área ya hace un tiempo venimos trabajando con la economía social, diría yo, ¿no? Esa economía que es chiquita, pero que la verdad circula acá, por lo menos en nuestro distrito, en su mayor cantidad. Así que lo que hacemos es, por lo menos desde lo que nosotros podemos, que son políticas públicas muchas veces, o programas o proyectos, es acompañar esa economía para que se formalice, para que se fortalezca, y generar en este caso espacios de comercialización, que muchas veces lo que sucede es que no los conocemos, y no los encontramos. Entonces, este espacio lo que va a permitir no va a ser solamente comercializar, sino encontrarse con esos productores que son del distrito, que son locales, y que tienen una diversidad de lo que nosotros queremos impulsar, que es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, ¿con qué alimentos contamos acá en nuestro distrito? Así que, bueno, esa es un poco la idea, ya veníamos hace rato teniendo estas ganas, nos agarró la pandemia, que también fue bastante complicado poder generar estos espacios de encuentro, y bueno, y ahora estamos con esta iniciativa que yo creo que era necesaria, y después de haber atravesado esta pandemia en la que, bueno, fue muy difícil de bancar, ¿no?, las economías familiares. Así que, bueno, ahí estamos, Nati, con eso, y ahora el sábado organizamos la primera, el sábado a la mañana, un sábado a la mañana porque consideramos que es el momento en el que las familias salen a comprar, ¿no?, sus alimentos, a hacer sus mandados, y bueno, ahí es donde nos tienen que poder encontrar, en ese espacio frente a la plaza, bien visible, y bueno, vamos a ver cómo sale, va a ser la primera experiencia. Bien, pero la idea es que se repita, digamos, no es que va a quedar como una experiencia aislada, ¿no es cierto? Como sí, para que totalmente. La gente diga, bueno, no pude ir este sábado, bueno, se va a repetir sí. Esto, ¿no? Como la idea es que tenga una regularidad, sí. ¿Cómo es? Mirá, yo creo que eso se tiene que ir dando arreglado con los productores, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que los productores tienen ganas de comercializar, están continuamente produciendo. Entonces estos espacios tampoco pueden ser semanales y además la producción hoy no es tampoco abundante como para estar con tanta frecuencia. Yo creo que se puede llegar a empezar con un primer fin de semana al mes. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, por eso yo digo, tengamos nuestra primera experiencia y después sentémonos a ver cómo continuamos, pero por supuesto que hay que continuarlo, sí. Y tiene que estar fijo también, fijo en cuanto a los días, ¿no? Porque no sé si fijo en el espacio. La idea es que también sea federal, que pueda ir como los productores son de todas las localidades, la idea es que pueda ir también moviéndose esta feria en los distintos lugares del distrito. Pamela, hay muchos productores apuntados para participar. ¿Qué producto llevarían este sábado? Sí, Guillermo, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Sí, Guillermo. Ah, bueno, ¿cómo estás, Guillermo? Sí, mira, la verdad es que hay unos 15 productores, si no me estoy quedando corta. Ahí lo que va a haber, digamos, para poder comprar, para poder consultar con los productores, van a ser miel, que bueno, ahí tenemos a la presidenta, pero también va a haber algunos productores de miel, va a haber también los tamberos, que por primera vez van a comercializar la leche ensachetada, van a estar los pescadores con los que venimos trabajando la formalidad, pescadores de río, ¿no? Que digo, bueno, es un producto tan valioso que tenemos acá en el distrito y que quizás no todos acceden o todos lo conocen. Después va a haber quesos, va a haber verduras también, ahí está la Unión de Pequeños Productores, que también va a participar, después se sumó otro de los chicos. Vamos a ver si, bueno, y por supuesto que también está abierto hasta que a estos dos días puedan seguir sumándose productores nuevos. Las cocinas domiciliarias también van a llevar algunos panificados, dulces, ahí va a haber huevos, a ver, así como un poquito de todo, creo yo. Está buenísimo porque esto, digamos, una de las cosas que charlábamos el otro día en la reunión es lo importante que es que estos alimentos sean locales y que no tengan que recorrer miles de kilómetros para llegar a nosotros con, digamos, la huella ecológica o, el uso de combustible que uno sabe que se usa, ¿no?, en todos estos traslados. Esto viene realmente cerca y muchas veces además con una conciencia ecológica, ¿no? Sí. ¿Qué te parece por ahí estos quesos, esto de la ensalletadora? ¿Querés contar un poquito cómo es? Porque mucha gente por ahí no lo conoce. Es una iniciativa que también llevó muchos años. Sí, es muy importante lo que vos recalcás, porque yo creo que ahí tenemos mucho valor en estos productos, además de que el productor ya no tiene que venderlo a dos mangos, ¿no? Porque tiene todo este recorrido y tiene que llegar a un precio a la góndola, hoy va a poder hacerlo el productor con un precio mejorado también para su economía familiar. También tiene este valor agregado de la ecología, que no se usan químicos en todo lo que tiene que ver las verduras también. Y particularmente lo que son los tamberos, tienen un proceso ya de muchos años en los que, bueno, se encontraban en la informalidad, vendiendo masa para mozzarella, a muy bajo costo también, y bueno, llegó un momento en el que eso no pudieron hacerlo por la situación en la que se encontraban. Y ahí vieron que esta manera de agruparse, ¿no?, también les resolvía otras cuestiones. Empezaron a ver la posibilidad de habilitar sus tambos y con un objetivo que es el que hoy van a poner en marcha, que es la de la usina láctea, de vender directamente la leche ensachetada, pasteurizada, en un espacio en el que ya fue lechería de provincia, donde la autoridad del agua también fue a recorrer, y que bueno, que va todo en camino a que eso sea diario, la producción, y que podamos comercializar esa leche que la verdad es riquísima. Así que bueno, son procesos largos, por eso digo que esto que arrancamos hoy yo creo que es un caminito que tiene que ir fortaleciéndose, y empoderarse los productores de ese espacio para que si estamos, si no estamos como Estado, ¿no? O como política pública, ellos puedan defender esto que es tan importante, que es lo que hacen y de lo que viven también. Estaba pensando en esto de la leche, cómo muchas veces la gente no sabe que atrás de la leche o atrás de un queso hay todo un proceso que hay que desarrollar y ciertos cuidados para la salud, ¿no? Y que estos cuidados, como es el tema de la brucelosis y la tuberculosis, tienen un acompañamiento del Estado, generalmente el productor pequeño no lo llega a tener, digamos, bien ordenado y no se asegura del cuidado, pero si el Estado acompaña, como es este caso, ¿no? Los productores les hacen este análisis, que es tan importante, es una cosa sencilla, pero el que no lo tiene vive en riesgo y con el riesgo de lastimar o generar un daño. Pero esta leche tenemos la seguridad, la tranquilidad, digamos, de lo buena que es, no solo porque además las vacas están bien cuidadas y todo, sino porque además está Senasa, están las entidades distintas, ¿no? La universidad acompañando. Sí, tenemos la tranquilidad de que la podemos tomar. Totalmente, ¿no? Sí, fue por eso, fue un proceso largo, pero fue acompañado con distintos actores en una mesa en la que no nos pisábamos también, ¿no? Que cada uno pone su parte, como decís vos, y que logramos esto, que es la tranquilidad después para al consumirla. Pero sin cada una de esas patas hubiese sido muy difícil que esto se pueda lograr. Sí, totalmente. Es muy importante. Y también el acompañamiento entre lo que tiene que ver con la manipulación del alimento, eso también hay toda una norma en la que ellos lo cumplen, porque, digamos, han sido acompañados desde esa área también. Así que, bueno, sí, la verdad que fue muy importante el acompañamiento. Sí, también pensaba en esto de los pescadores, por ahí contar un poco de dónde son, que en general también están haciendo un proceso, ¿no? Como decís, de formalización. Exacto. Sí, ¿de qué porque se trata nosotros, como este camino? Sí, nosotros acá sabemos que siempre hay épocas, que es especialmente la época de la corvina, donde los pescadores no son de acá locales, vienen en embarcaciones y se llevan el recurso e inclusive también traen su recurso humano, ¿no? Entonces hay algo que nosotros debemos intervenir, que es, bueno, hay pescadores locales, son artesanales y que hacen tracción a sangre su trabajo, que es entrar caminando al río. Entran caminando, ponen sus redes y bajan otra vez al río cuando la marea baja. Y ese pescado que llega a las familias, digo, no llega a todas, ¿no? Entonces, bueno, ver de qué manera ese seguimiento se hace, que no es tan riesgoso como el tema de la leche, ¿no? Que lleva un montón de cuestiones más desde el animal. Acá lo que hicimos fue gestionar con provincia, con todo el tema de la Subsecretaría de Pesca, los permisos para que ellos puedan declarar desde un inicio que son pescadores formales, son monotributistas, sociales, ahora se van a empezar a registrar, algunos ya están registrados en el RENAF. Y la idea es ir, pues el objetivo de esto es la sala de fileteado, ¿no? Esa habilitación desde el espacio también de la manipulación del pescado, más allá de comercializar el pescado entero. Los chicos que van a participar ya están en alguna instancia en Pipinas, por ejemplo, ya vendiendo hamburguesas o filete de pescado desde un comercio, pero siendo pescado de río, que es lo que nosotros queremos recalcar en esto. Y este es riquísimo. Así que ese es el pescado que vamos a estar vendiendo el sábado. Buenísimo. Esto del pescado local, ¿no? El pescado de río, sí, a mí también me gusta mucho. Después vamos a hacerte alguna pregunta tema comidas, pero bueno, todavía falta, me parece. ¿Qué dicen mis compañeros ahí? ¿Qué le quieren preguntar? A mí me gustaría preguntar, por ahí me alejo un cachito de la feria, justo. Pero por la, nosotros tuvimos acá una entrevista hace poquito con la cooperativa de la cuenca del San Borombón y que estaban un poco trabados en su avance en la obra de ahí en el predio que le cedió el municipio, ¿no? A ver, ¿en qué instancia está eso? Eso, en realidad, ellos, cuando proponen en su momento para que se les pueda ceder el predio el año pasado, proponen un proyecto donde tienen una determinada distribución de cómo iban a ir las naves, de todo lo que tienen con las aves, de la parte de huerta y la parte de forraje. En ese proyecto, y como todo proyecto, uno escribe lo que considera que va a hacer, ¿no?, cuando reciba los recursos. Cuando ellos reciben los recursos y uno puede ir como estado a tomar los niveles y demás y arrancar, hay una parte que es más inundable ahí. Entonces plantean el proyecto dentro de las mismas hectáreas cedidas. Digo, acá está bueno aclararlo porque no es que están pidiendo más hectáreas o cambiar las hectáreas, es dentro de las mismas hectáreas que se le habían cedido, distribuir de manera diferente ese proyecto. Está bien, para que no se les inunde. Bueno, como fue... Exactamente, sí, simplemente que es por eso, que es lógico, ¿no? Digo, una semejante inversión y con fondos del Estado, vamos a hacerlo bien, de entrada. El tema es que, como este proyecto fue bastante discutido desde el inicio y la ordenanza nos pidió una comisión evaluadora de esto y de seguimiento, que está conformada por dos personas del Ejecutivo y los tres concejales de la Comisión de Producción, bueno, ahí no hubo demasiado acuerdo en distribuir esto, ¿no? Nosotros sí, por supuesto, porque entendemos que estas cosas pasan, pero no, bueno. Y termina todavía siendo un pedido por parte de la cooperativa al Consejo Deliberante para que esto se trate y puedan modificarlo. Intentando hacer las cosas bien, ¿no? Porque digo, a veces sucede en este tipo de proyectos. Generalmente una empresa cuando solicita un predio no tiene este tipo de impedimentos si necesita ubicar alguna cosa en otro lugar. Pero bueno, en esto todavía no se trató en el Consejo. Está para pasar a comisión y, bueno, no hubo quórum en un momento, en otro momento ahora pasó todo lo del cambio de intendente. Creemos que puede llegar a ser tratado la próxima sesión. O sea, se infiere, por ahí no sé si está bien decirlo o no, pero se infiere por la forma del relato de que la oposición tiene mucho que ver con el tema de ponerle trabas a este proyecto, ¿o me equivoco? Y eso es algo que yo no voy a decirlo, digo, se ve. Claro. ¿No? Digo, no es algo que yo lo voy a decir, digo, sí. Cada uno tiene su postura en esto, y está bien, está perfecto, pero bueno, la realidad que nosotros vemos en esto es que no pueden avanzar, que tienen esos recursos ahí, y que hoy con la inflación que lamentablemente tenemos, cada vez pueden hacer menos, ¿no? Entonces, bueno. Claro, cada vez pueden hacer menos y estamos en una situación que también escasean las fuentes de trabajo y acá se está trabando justamente la poder disponer de una fuente de trabajo todas estas familias que están abocadas a esta cooperativa, ¿cierto? Sí, porque ¿sabes qué sucede? Que son las miradas de la economía que uno tiene, ¿no? De qué manera miramos la economía y de qué manera queremos que sea esa economía. Yo lo que te puedo decir es que quiero una economía en la que participen todos y todos puedan tomar sus propias decisiones, sí. No que sean empleados de, y que cuando haya una coyuntura económica que te cierre una fábrica, lamentablemente queden 200 familias en la calle. Uh-huh. Eso te puedo decir yo, puedo decirte desde la gestión en la que estoy, que nosotros queremos esto, ¿no? De que tengan las herramientas, que tengan, que el Estado acompañe a fortalecer este tipo de cooperativas, donde hay un montón de familias que se pueden ir sumando a este proyecto, y que pueden sostener los proyectos a lo largo del tiempo, más allá de las coyunturas. Pero sí. Bueno, no sé, son modelos económicos, son pensamientos económicos, y uno que tiene la posibilidad de apoyar esto, que lo hace. Muy bien, sí, desde luego. Bueno, y lo mismo para ahí, para esta feria, el mismo deseo de lo que estaba comentando ahí Natalia, ¿no? Que esperemos que sea una cuestión que perdure en el tiempo, que no sea algo coyuntural, que no sea... Totalmente. Porque tiene que ser así. Sí, porque vos estabas comentando el tema de la soberanía alimentaria, que era a lo que se quiere lograr, y por ahí va a hacer falta también otras políticas para lograr eso, ¿no? Porque hay muchos productores, por ejemplo, después de la reunión, yo ahí estuve hablando, miércoles anterior, no este, que este no pude ir, con un productor, bueno, que quiere dedicarse al tema hortícola, pero si se dedica para tener volumen, por ejemplo, para poder, o sea, acá en, hoy por hoy en el distrito es poco el volumen que se produce de verduras, ¿no?, para comer. Sí. Si se dedica a poder, a querer producir, tiene como 3 meses hasta que empieza a vivir de lo que está empezando a cosechar. Entonces, por ahí necesita un tratamiento especial, casos de ese tipo. Por ahí se pueden lograr políticas de ese tipo, ¿no? Sí, es que me parece que ahí está la clave de poder acompañar esos procesos y después que queden procesos fortalecidos, digo, no, que no sean palabras nada más, que realmente suceda, como normativas, como las ordenanzas, como las leyes mismas, digo, ¿no? Si uno puede ir interviniendo, como pasó con el, con los tambos, que están hechas para los más grandes, ahí es donde uno tiene que empezar a mostrar que esta pequeña economía es la que se tiene que fortalecer para que se sostenga. Este espacio de comercialización es el que tiene que perdurar en el tiempo, más allá de la gestión que esté, pero sí tiene que, y ellos se tienen que sentir fortalecidos para eso. Hoy también yo escuchaba a un productor que decía, bueno, ahora con esto voy a empezar a meterle más a la huerta, a la aquí. Bueno, buenísimo, pero digo, como decís vos, en 3 meses eso empieza a suceder. Bueno, el motorcito tiene que empezar por algún lado. Claro. Muy bien. Bárbaro, Pamela. Guille, ¿le querés hacer alguna pregunta a vos? O no, yo... Pasamos a esta pregunta. Sí, tenemos un minuto más. No sé cómo estamos con la hora. Mira, tengo un libro acá que acabo de leer, que se llama Una historia social de la comida. Un libro que está buenísimo. Habla de todas las transiciones de la comida en la historia de la humanidad, ¿no? Y hay un cuadro acá que habla sobre los alimentos kilométrico. Esto para resaltar la importancia de los mercados locales, ¿no? Entonces este cuadro te lo divide en un día de comida de una persona que vive en Buenos Aires, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena. Entonces, suponiendo que esa persona se toma un café con leche, come algo de pan con manteca, mermelada y azúcar, te digo, el café viene de Brasil, tenés ahí 2.500 kilómetros. La leche viene de Santa Fe, Córdoba, unos 500 kilómetros de arrastre. La harina vendría de Ayacucho, tenés otros 350 kilómetros de arrastre. La manteca, suponiendo que venga de Santa Fe o de Córdoba, sumás 500 kilómetros más. La mermelada que venga de Córdoba, sumás 600. El azúcar que viene de Tucumán, 1450. Entonces el desayuno te suma 5.500 kilómetros de transporte. Esto es cambio climático, pero puro y duro, ¿no? Después el almuerzo, comiendo un pollo, por ejemplo, que viene de Entre Ríos, sumas 300 kilómetros. Te comes una ensalada de lechuga y tomate y cebolla. Ponele que la lechuga venga de San Pedro, 150 kilómetros. Que el tomate venga de La Plata, 55 kilómetros. Que la cebolla venga de Escobar, 50 kilómetros, y sal, ¿no?, para la ensalada, que venga de La Pampa, 732 kilómetros, después aceite y vinagre, el aceite que venga de Santa Fe, 600 kilómetros, el vinagre de Mendoza, 1340 kilómetros, el trigo o la harina que se usa, el pan, otra vez de Ayacucho, 350, café de Brasil, seguís sumando, el almuerzo te suma, 7527 kilómetros, la merienda, una merienda... Pero pensá, esto por lo menos en argentino, vienen de la misma región. Yo me ha pasado de ir al supermercado y encontrarte la lata de tomate y era italiana. Sí, por eso. El tomate esto... que venían de Italia y se claro. Y les ponían después una etiqueta, parecía argentino, ¿viste? Sí. Pero no, eran italianos. Eso, o sea, es una barbaridad. Peor todavía, ¿no? Te digo... O el aceite de oliva o lo que sea. Claro, peor. Te digo, una persona tipo sumaría a lo largo del día casi 38.000 kilómetros, ¿entendés? Es una barbaridad, es una barbaridad. Y si le sumás, como decís vos, un producto de afuera, bueno, ponele ahí, si viene algo de Europa, metele ya ahí 12.000 kilómetros encima, ¿entendés? O 10.000. Una barbaridad. Bueno, es lo que tenemos que intentar, que es algo clave también dentro de las cosas que tendrían que empezar a pasar, es que nuestros comercios tengan góndolas de estos productos. Algunos lo empezaron a hacer. Así que yo creo que ese es el camino también, ¿no? Lo tenemos acá, vendámoslos acá. Vendémoslos acá, a la local. Por lo menos que esté la opción, para que hagamos menos kilómetros y nos cansemos menos. Pero digo, bueno, no, la realidad es esa, ¿no? Que tenemos muchos alimentos. A mí me sorprende cuando los productores, ya los que viven de eso continuamente y que es su forma de vida, van caminando y se comen para mí un pasto, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto alimento que tenemos en nuestro patio y que no lo sabemos? Empecemos a que estos encuentros también sean parte de, no solo de vender, sino también de encontrarnos y de aprender, y aprender entre todos. Me parece que eso sería también fundamental que pase. Sí, totalmente. Pame, vos sabés que nosotros le hacemos una pregunta a nuestras entrevistados y entrevistadas de si pueden compartirnos alguna receta, algo que les guste cocinar, como para compartir y ahí acercarnos un poco a la cocina. Sin presión, puede ser un huevo frito, un omelette, digamos, lo que vos quieras. ¡Ay! ¡Qué horror! Un arroz con leche. Bueno, no, me mataste. Una ensalada también puede ser. La clásica torta de aceite, que voy a tener que empezar a ponerle los productos locales porque soy un horror. Le pongo. Bien, ¿qué productos le vas a poner locales? A ver, los huevos van a ser locales. Le podría poner los dos huevos. Ahí le puedo poner, siempre uso aceite para hacerlo un poco más liviana, pero podemos empezar a hacerlo con manteca local, los tamberos también, que van a empezar a hacer manteca en algún momento. Le pongo azúcar, que ahí estamos flojos, porque no sé que no es saludable. ¿Se puede reemplazar con miel? Sí, de hecho le he puesto miel, ahí está, me encantó, sí, miel local, y 2 tazas de harina. Ahí ya se me complica ver cómo hago para reemplazar con eso. Pero bueno, por ejemplo, ahora van a estar la comunidad paraguaya que tenemos local también, que va a ser los chipá. Así que van a empezar a ver otras harinas, sí. Inclusive va a haber algunas comidas para celíacos, es la idea. Y también va a haber arepas. Así que es local, pero tenemos un poquito ahí de afuera. ¿Le pones ralladura de limón o esencia de vainilla, alguna cosa? Sí, ralladura de limón y leche. Como eso también puede ser local. Y después arriba le ponemos alguna fruta antes de meterla al horno. ¿Cómo la fruta, por ejemplo? Manzana o banana. Y manzana o banana le pongo arriba. ¿En rodajitas? Sí, en rodajitas. Me encantó. O sea, la torta de la abuela para el mate. Bueno, muy bien, muy bien. Muy rica. Me parece que compro esa torta, ¿eh? Ay, bueno, me mataron con esa pregunta. Pero bueno, salió a la abuela rápido a salvar. Saliste airosa. Bueno, gracias, chicos. La verdad que es muy importante. Yo quiero que este espacio también pueda ayudar a que estos 2 días que faltan, si hay alguien que se está enterando en este momento, que pueda acercarse o llamar o escribir a producción, ¿no? Ahí estamos abiertos para cualquiera que se quiera incorporar también el sábado. Y si no, buenísimo, la próxima feria también. Pues es que no nos dio en esta entrevista por ahí para contar lo de las pupas, pero me parece que también por ahí podemos hacer más adelante otra entrevista, sí, y contar un poco eso, que me parece que es algo muy importante, que otros municipios no lo tienen y que nosotros tenemos que aprovechar y difundir esto que le permite a las pequeñas unidades productoras de alimentos habilitarse, ¿no? Vender en regla. Exactamente, y es muy sencillo. Es muy sencillo de hacer, no es costoso, así que eso es importante también para que se animen a venir a consultar a veces, ¿no? Uno acompaña, no es que controla y persigue, sino que acompaña ese proceso de habilitación. Muchas gracias, Pame. Gracias, Pamela. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes y un placer. Bueno. Esta fue Pamela Cócaro, entonces en El Guiso Soberano. Seguimos. El tiempo justo para ser la gran nación, el ser chico vos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a Sacabreche que venga la buena leche. Yo le pido a Sacabreche que venga la buena leche. Sarmiento y Mitre entregados a la cadena foránea, el sillón y Rivadavia hoy encuentran sucesores. Estamos parados por culpa de unos tarados, de unos cuantos criminales. Yo le pido a Sacabreche que venga la buena leche. Yo le pido a Sacabreche que venga la buena leche. Nos dejamos de robar, dijo uno muy sonriente, la cosa puede cambiar. Como dijo don Ricardo, tengo clase en lo que hay, por si quiero de esta tierra, por favor tómense. Bueno, estamos en este nuevo bloque de Guiso Soberano, el número 38. Estamos acá. Nos habíamos olvidado, Hugo, hoy y Natalia, de decir por dónde estamos saliendo y dónde repetimos, ¿verdad? Estamos saliendo en directo todos los miércoles en el nuevo horario de 7 a 9 de la noche, sí, por la FM comunitaria de Pipinas, la FM Pipinas. Blogspot.com. Para escucharla por internet, ¿no? Sí. Después repetimos en Verónica, repetimos en Punta Indio también, en la comunitaria de Punta Indio. Comunitaria de Punta Indio, los sábados a partir de las 15, y los domingos, por la comunitaria de Punta India también, los domingos a partir de las 8 de la mañana. Uh-huh. ¿Y en Verónica? En FM Nova. Los sí. jueves... No. Los viernes a la mañana, los viernes a las 10 de la mañana, y también es muy probable que se repita los lunes o los martes por la mañana, sí. en la FM Nova. Sí. Bueno, seguimos avanzando con Avanzamos con una nueva entrevista. Sí. Con Florencia Fajardo, antropóloga, docente del CET 29, que es el que está en Pairó. ¿Y quién está tosiendo, Florencia? Yo fui. Ah, bueno, está Natalia y está Florencia. Muy bien, estamos todos los que tenemos que estar. Bueno, Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todos bien, acá repitiendo una entrevista con vos por un nuevo tema, un tema que está muy de actualidad, que es el tema de los humedales y en especial el tratamiento... de este tema por los alumnos de del CEP de Pairó. Del CEP de Pairó. Así es, y además tan actual, ¿no? Porque estamos exigiendo que salga la ley de humedales, de protección de los humedales, que si bien fue consensuada en noviembre del 2020, está a punto de perder estado parlamentario, ¿no? Porque está trabada en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Presupuesto y Hacienda, está bueno la oportunidad para poder hablar de la importancia de que salga esta ley, y por eso agradezco muchísimo la invitación, porque todo lo que pueda hacer para que más personas conozcamos qué son los humedales y por qué hay que defenderlos y pensar, ¿no?, por qué se frena este proyecto, suma. Así que muchas gracias. Bien. ¿Y qué pasa con la ley de humedales y los alumnos, las alumnas del CEP? ¿De qué manera están trabajando este tema? Bien, bueno, yo la vez pasada que estuve en el programa comenté que era la escuela del CEP, ¿no? Que es una escuela, como por ahí para las nuevas personas que estén escuchando, que es una escuela el público que está en la se zona renueva. De Roberto Pairó. Sí. El público se renueva como en la mesa de Mirta Legrand. Claro. Está en la zona de Roberto Pairó, en el partido de Magdalena, pero que van estudiantes que son de Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Castelli, y creo que hasta ahí llegué, ¿no? Y bueno, es una escuela que además es una escuela secundaria, contaba la otra vez, y que además se organiza en áreas. ¿Sí? Por ejemplo, las materias de matemática, biología, ciencias naturales, física, todas físico-química, salud y adolescencia, están en un área que se llama medio ambiente sustentable, ¿sí? Que es particularmente el área en el que trabajo yo. Y bueno, el año pasado, en el contexto de pandemia, que se desarrolló toda una forma de acercar tareas a los y las estudiantes, uno de los temas que tocamos, yo la vez pasada había contado que habíamos trabajado el tema de salud laboral en el programa anterior que participé, y otro tema que tratamos fue el tema de humedales. ¿Por qué tratamos el tema de humedales con todos los años? Porque se acuerdan que el año pasado tomó mucha notoriedad pública el tema de los incendios en el delta del Paraná, y también el tema de los incendios en los bosques en el monte de Córdoba, ¿sí? Tiempo sí. antes, años anteriores, tomó mucha notoriedad el tema de los incendios en el Amazonas también. Entonces, era un tema que en la escuela lo habíamos empezado a charlar, y el año pasado, pensando el contexto y lo desmedido que fue la cantidad de incendios que hubo en el Delta y en Córdoba, en el área que conformo y que estoy junto a otras compañeras, donde está Martín Ambrogio, Esteban Duberni, Nancy Mangini y María Alcat, nos dimos un debate y dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de encarar el tema de los humedales? Pero no como algo súper ajeno a la realidad de los y las estudiantes, ¿no? Porque uno de los desafíos de la educación ambiental, que es en el marco de teórico, digamos, y pedagógico en el que se inserta el tema de la enseñanza de los humedales, tiene que ver con pensar las propuestas de enseñanza situadas. ¿Qué significa? Que si bien el incendio era en el delta del Paraná y estaba frente a Rosario y Entre Ríos, bueno, que ese ejemplo nos pudiera servir para pensar el territorio y las problemáticas ambientales propias de nuestra región. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, a partir de eso, trabajamos de primero a sexto año durante tres trabajos integradores, que esto más o menos estamos hablando 2 meses y medio más o menos, ¿no? Que nos llevó de tiempo, propuestas de enseñanza que tuvieran que ser, que fueran acordes a la edad de los chicos y las chicas y que fueran acordes también a lo que sabían los y las chicas, ¿no? O sea, cada una tuvo diferentes grados de dificultad. Y arrancamos tratando el tema de los incendios y después eso nos sirvió como de puente para tratar las problemáticas, como decía recién, ambientales de la zona. Como por ejemplo, ¿cuál es? El derramamiento de petróleo de la zona que creo que la mayoría de quienes estén escuchando el programa conocen, que fue en 1999, y también la más reciente, ¿se acuerdan la denuncia que hubo hace relativamente poco de extracción ilegal de conchilla en el Parque Reserva de la UNESCO, del que formamos parte también? Sí. Bueno, entonces permitió trabajar eso. Y digamos, es decir, si bien abordábamos cuestiones que tenían que ver más con las cuestiones más biológicas, de cuáles son las importancias de los humedales, ¿no? Como reservorios de agua, como climatizadores, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver más con la cuestión de, digamos, de las ciencias naturales, sí estuvo muy presente la dimensión humana en la construcción de los ambientes, ¿no? En tratar de problematizar que somos parte de los ambientes y que no estamos afuera de los ambientes, que intervenimos, digamos, en los ambientes y que también podemos defenderlos, ¿no? Entonces, todo este trabajo que yo me tomé, valga la redundancia, el trabajo de sistematizarlo y de poder pensarlo y de poder compartirlo también en experiencias con otros docentes de otros distritos, ¿no? Porque así como nosotros acá en la zona de Punta Indio y Magdalena lo trabajamos, hay un montón de docentes que están trabajando en la zona de Hudson, en la zona de Sarandí, digamos, más hacia el norte de la capital federal, en la zona de Tigre, digamos, hay un montón de gente que está trabajando la problemática y que se está cuestionando cómo abordarlo en el aula esto, ¿no? Me permitió pensarlo, compartirlo y bueno, aprovechar también las instancias para contar que y para pensar cuál es el lugar de las escuelas en, digamos, frente a la crisis ambiental que afrontamos como humanidad, ¿no? Es un hecho que la crisis ambiental está, que nos pone en riesgo no solo el planeta, sino nosotros como civilización humana. Entonces, ¿qué rol nos queda a nosotros como especie? ¿Qué podemos hacer para revertir esas condiciones? Y en ese sentido, ¿qué lugar tienen las escuelas y qué lugar pueden cumplir para pensar la defensa de los territorios, ¿no? Yo una de las cosas que pensaba es ¿cuánto quienes habitamos los territorios de Magdalena y Punta Indio, cuánto sabemos de la extracción de conchilla en la zona? ¿Quién regula la tala de bosque nativo en nuestra zona? ¿Cuánto tiempo faltará para que el negocio inmobiliario avance sobre el Parque Costero Sur? ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, me parece que son algunas preguntas que estaría bueno que empiecen a circular un poco más por las escuelas, sobre todo porque en las escuelas están pibes y pibas que seguramente tienen más posibilidades y tienen la cabeza más frescas que nosotros y nosotras las adultas para cambiar esta realidad. No nos eximo de responsabilidades a los adultos, pero sí creo que hay que siempre regar la semilla, regar la esperanza y siempre pienso que está en nosotros poder, frenar esto, ¿no? Eso, un poco, por ahí me parece que va el relato de la escuela. Claro, bárbaro. Para ver si yo estoy equivocado, estoy en tema. Creo que fue el último evento así de extracción de conchilla fue en el partido de Magdalena, que iban sacando conchilla del costado de la ruta 11, ¿no? En la parte para el lado de de la reserva el destino para ese lado, ¿no? Que ahí sí, tengo entendido que sí, por lo que leí en las notas, que sí. Denunciaron organizaciones de la zona de, más que nada creo que de Punta Indio, claro. Entiendo que sí, y se frenó con un recurso. Claro, ahí una ONG que es Concosur, creo que fue el que activó el recurso, bueno, no sé mucho de leyes, pero que activó algo en la justicia que hizo que eso se pudiera... Sí, hoy hay un recurso de amparo sobre eso. Fue en el norte del partido, bueno, donde termina el partido de Punta Indio y donde empieza la zona de Magdalena, claro. Más o menos donde se dio ese tema, ¿no? Claro. Y bueno, eso está parado ahora por un amparo de la justicia. Y un tema que está ahora discutido es justamente ahora en el distrito de Punta Indio, que... se está solicitando por parte de la población el tema del cómo es asfaltar o hacer una ruta como acá es de ripio, hacer una ruta de material, ¿cierto? Una ruta sí, de asfalto. De asfalto en el tramo que va de Punta Indio de la localidad de Punta del Indio hasta a la 27 hasta la claro y la ruta y el empalme con la ruta sí que es la 36, calle 26 también que sería hasta donde llegaría donde sería el ingreso desde Verónica a Punta del Indio, ¿cierto? Que quedaría lo que querés decir que quedaría empalmado todo de asfalto eso. Claro sí, acá sí. No se estaría extrayendo conchilla pero se estaría creando condiciones para eso que estabas que vos nombraste en algún momento, el tema del negocio inmobiliario, la urbanización, que claro. Traería aparejado una vez que estuviera ese asfalto, ¿cierto? Yo me quedé pensando exactamente lo mismo cuando ella dijo, cuando planteaste esos interrogantes, uno de los interrogantes era cuánto tiempo falta para que avance el negocio inmobiliario sobre Punta Indio. El negocio ya creo que avanzó, pero ahora cuando esté listo el asfalto, imagínate lo que va a hacer. Adiós Punta Indio. Por lo menos como vemos Punta Indio nosotros, ¿no? Como lo conocemos. Claro, como lo conocimos de niño, qué sé yo. Ya está muy cambiado, ¿no? Pero imagínate con asfalto ahora. Es un debate esto, ¿no? Es un debate y realmente, en lo personal, tengo bastante desconocimiento de cuáles son las organizaciones sociales que hay en la zona, más allá de las escuelas, ¿no? ¿Cuál es el entramado social que tenemos en la zona para pensarnos articuladamente resistiendo estas cosas, ¿no? O preparándonos, o pensándonos colectivamente para decir, che, acá también hay un humedal, ¿cómo hacemos para que la sociedad de este territorio se apropie más de él? ¿Cómo hacemos para defenderlo? Digo, es como una realidad, me parece que es bastante diferente que por ahí la que se vive más hacia... El AMBA, ¿no? Como región metropolitana en donde quizás hay muchas más organizaciones. Y bueno, en ese sentido, para mí la escuela sí tiene en esta zona un lugar prioritario. Pero bueno, la escuela sola no puede nada, ¿no? Como no. Nadie puede nada solo. Entonces, también es una propuesta quizás quien esté escuchando, a pensarnos más articuladamente, escribirnos. ¿Se entiende? Como, por eso... No sé, valoro mucho lo del programa de radio, la experiencia del agua, no el arsénico, digamos, todo. ¿Cómo hacemos para juntarnos, no? Porque es enorme el contra lo que estamos peleando, ¿no? Sí, y bueno, nada, en eso pensaba. Sí, sí, son cuestiones que, es como vos decís, suma, justamente sumar voluntades, organizaciones, en pos de algo es lo que trae la fuerza, ¿no? Solo no, nadie va a poder lograr nada. Eso es lo que se puede rescatar. No, inclusive nadie sabe tanto, ¿no? Porque yo recién pensaba, me puse, digo, ay, voy a estudiar, estaba nerviosa por el programa de radio. Y después, bueno, yo tampoco soy humedóloga. No sé, no soy especialista en humedales. Sí soy docente que me puse a estudiar y trato de encontrarle la vuelta. Y digo, pero nadie tiene que ser un súper especialista para encararle el tema. Eso también me parece como que... Hay que estudiar, más vale, hay que formarse, pero que en realidad hay que tener ganas, digamos, ¿no? De defender nuestros territorios. Eso se me ocurre. Perdón que interrumpí la compañera. No, no, yo iba a agregar que tal vez este espacio que Hugo está participando, esta coordinadora de la memoria del ambiente, un espacio interesante para porque participan varias organizaciones y por ahí el CEP también podría participar, ¿no? No sé. Sí, seguro. ¿Qué tal es Hugo? Sí, seguro. Se van sumando en ese espacio, sí, se van sumando distintas. Flor está al tanto de esta iniciativa. No sabía nada. Bueno, yo porque me acuerdo que para el 24 de marzo se hizo un acto, sí. No sé si fue el acto inaugural, pero recién ahí yo como que dije, sí, existe una coordinadora, y armaron una actividad ahí en la radio Punta Indio, y participan varias organizaciones que tienen estas dos cosas, ¿no? La memoria y el ambiente. Parece que es interesante también ahí la propuesta de la memoria y el ambiente juntos. Claro, varias... Y después ahí le podemos acercar más información. Sí. Sí, pues se puede hacer una síntesis breve también para los que no conocen, ¿no? Que están escuchando, que varias ONG, organizaciones, movimientos sociales que están participando en la defensa del Parque Costero del Sur y otras cuestiones ambientales, coincidieron en justamente lo que estábamos hablando, que la suma da más fuerza de esas organizaciones que organizaciones moviéndose por sí solas, cuando por ahí se persiguen objetivos comunes. Y a raíz del tema del agua con arsénico se formó la mesa de soberanía alimentaria del distrito, y después a eso se formó un colectivo de soberanía alimentaria, se sumaron el grupo de amigos del Parque del Sur, el grupo de Comcosur, y entre todos se armó, aprovechando el 24 de marzo, que la propuesta para esa de los organismos de derechos humanos de esa época era, de este 24 de marzo, fue el de sembrar, de plantar un árbol, se armó la propuesta... A propuesta de Concosur de armar un parque que tiene una forma de diagramada de una estrella, en las puntas de cada estrella va un árbol que es originario acá de la zona, y se le dio el nombre de parque, justamente de Parque por la Memoria y el Ambiente. Bueno, esa es una síntesis muy breve y que se lo vamos a acercar a Flor para que ver de qué forma se puede sumar, si le interesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante el tema de la educación, que por ahí no cargarle toda la responsabilidad a los niños, ¿no? O jóvenes, pero es muy importante todo el tema educativo, porque para muchos lo tienen como naturalizado el tema de la agresión al humedal, a la agresión a destruir lo que es una reserva, y el tema educativo es muy importante, no solamente para los jóvenes sino también para los adultos, ir mostrando las importancias y los servicios ecológicos que brinda este tipo de parques, de reservas, ¿cierto? Bueno. Sí, está bueno lo que decís, Hugo. Acá entra en juego una cosa que es un concepto, que es el concepto de desarrollo, ¿no? Yo creo que los adultos, la mayoría de los adultos, tenemos un concepto del desarrollo, para mí equivocado, para mí es mal desarrollo, pero bueno, las mayorías piensan diferente, ¿no? Entonces por ahí puede ser que esté bueno que los pibes en el colegio, con el laburo de gente como vos, ¿no?, ya empiece a ver ese concepto de una manera diferente, ¿no? De que el desarrollo, sí, pero ¿desarrollo para quién? ¿Y a qué costo, no? Claro. El desarrollo, ¿a qué costo para otra gente, no? Y está bueno entonces laburar con los pibes, ¿no? Con eso, para que ya desde temprano empiecen a ver otras cosas, ¿no? Que lo que es desarrollo para uno implica otras cosas, ¿no? El asfalto en Punta Indio, yo creo que es un ejemplo, a pesar de que es una obra necesaria, porque la gente que vive ahí tiene problemas, viste, con el camino, tiene problemas, es cierto, pero bueno, lo que se pide también, por otro lado, no necesariamente tenés que hacer un asfalto, por ahí podés hacer otro trabajo, lo que se pide es la transitabilidad, ¿no?, del camino, entonces ahí habría alguna opción, pero bueno, es complicado el tema. Pero digo esto para hablar del concepto de desarrollo, ¿no? Lo que es desarrollo para uno, para otro no lo es. Para mí un asfalto de 6 kilómetros no es desarrollo. Pero bueno, por otro lado tenés que tener también el camino en condiciones. Todo un debate, ¿no? Y eso lo traslada a todo lo que está pasando en Argentina, en Latinoamérica, sobre todo con el extractivismo, ¿no? Con la mega minería, con la tala de los bosques, con el monocultivo, con todo, con lo que es extractivismo en general, ¿no? En África pasa lo mismo también, en algunos sectores de Asia también. En el primer mundo ya es diferente. Es que ¿viste? Justamente el otro día en una... por un lado quería contar que en realidad con adultos también, en lo particular estoy trabajando, yo estoy formando parte de una red de docentes en defensa de los humedales, que es una red que está impulsada por una asamblea que se llama OCO, que están tratando, perdón, que en la defensa, que en la zona de Hudson se declare reserva, digamos, toda esa zona en donde están avanzando a full con la construcción de barrios privados y haciendo bosta el humedal, digamos, en esa zona. Y en esta red de docentes, este año hicimos 3 talleres de formación, y bueno, justamente tratando esto de aprender sobre los humedales, de problematizar esto que dice acá el tema del modelo de desarrollo, ¿no? Y una de las cosas que decíamos, que se debatía, es que justamente el tema de por qué sale o por qué no está saliendo la ley de humedales tiene que ver justamente con el modelo de desarrollo que tenemos para el país. Ah. Es muy difícil que esta ley que protege los humedales vaya a salir sin presión popular, porque justamente ataca al modelo de desarrollo de este país, ¿sí? Ataca el monocultivo, ataca la idea esto de los territorios para quienes, ¿no? Todo esto que ahora vimos, todo lo de los carpinchos, que tanto nos cagamos de risa con todos los memes que estuvieron dando vuelta, ¿no? Pero que en realidad puso totalmente en cuestión el tema, bueno, de quiénes son los territorios y quiénes son los invasores, ¿no? Claro, sí. Entonces, nada, me parece que es una buena oportunidad lo de la ley, el contexto de la ley, el tema de lo de los carpinchos, que llegó un montón de gente más que los activistas, ¿no? Esto de Nordelta, para debatir esto, el modelo de desarrollo que hay detrás, ¿no? Que, bueno, nada, es difícil debatirlo. Sobre todo porque es difícil que proponer otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí, que bueno, que hay que debatirlo porque de nuevo vuelvo a decir, la crisis ambiental es irreversible, entonces algo hay que hacer, claro, ¿no? Si queremos que las futuras generaciones tengan un lugar donde vivir. Sí, sí. Yo creo que todos pensamos lo mismo, por lo menos acá. Yo también me quedé pensando cuando empezaste a hablar, hace unos minutos ya, de que hablaste de la ley de humedales que estaba trabada ahí en el Congreso, en la Comisión de Agricultura, y sí, ahí para que salga eso, complicado para que salga. Ojalá, ¿no? Que salga. Es complicado y hay que pensar un movimiento social de masas, porque no va a salir así nomás esto. Claro. Sí, aparte... Lo de Magdalena, esto de la conchilla que se extrajo, hubo un debate ahí en el Consejo del Parque Costero y me acuerdo que el intendente de Magdalena dijo una frase que quedó para la historia, que era que cada dueño de su campo podía hacer lo que quisiera en su campo, porque era dueño desde el infierno hasta el cielo en ese campo. Y esto no es así, digamos, está la propiedad individual, no tiene un derecho ilimitado. Como sociedad podemos limitar claramente y definir qué desarrollo queremos en función de una mirada general y no y avanzar sobre estas cosas que si nos hacen daño a todos, así que bueno, dejar que la rentabilidad no sea el único elemento y poder impulsar actividades que sean no destructivas, por ejemplo. Sí, por eso yo valoro, hay una, así en las charlas que uno va teniendo con quien puede, me comentaban que ahí en Punta Indio está el proyecto este Envión y que están empezando a tratar de abordar las cuestiones medioambientales con los pibes, no sé, me parece una iniciativa recopada que ojalá que funcione, digo, como esto de pensar también, de compartirnos experiencias, de darnos aliento, y sobre todo además de ir más allá, ¿no? Esto de, me quedé pensando esto de los adultos, que de no cargar las tintas sobre los pibes y las pibas. Bueno, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, lo que se trabaja en la escuela lo conozcan los padres y las madres, ¿no? ¿Cómo se genera el que el conocimiento que se produce en la escuela se lo apropie el resto de la comunidad, ¿no? Es, tiene que ver con esto de romper también las fronteras que hay entre la escuela y la familia, la escuela y la comunidad. Es decir, hay muchos desafíos por delante que hace años que mucha gente lo viene pensando y debatiendo, y bueno, se trata justamente de aprovechar las radios, aprovechar cualquier cosa, cualquier espacio que sirva para multiplicar, para sumar, para construir, ¿no? Eso, o que se puede vivir de otra forma, que hay que hacernos cargo de la historia, que hay que hacerlo ahora, digamos, ¿no? Bueno, eso, esas son cosas que vengo pensando y que claramente no las pienso sola, capaz que escribo un poco más yo, pero que tienen que ver con hacer y con pensar propuestas con compañeros y compañeras, con ponerlas en práctica y con seguir pensando mientras uno va haciendo, ¿no? Sí, tal cual. Y el tema, los temas ambientales, los temas de las de conservar las reservas de biosfera, por ejemplo, son una expresión, como estábamos diciendo, del modelo de desarrollo, ¿cierto? Y justamente también participar no solamente de estas cuestiones de defensa del humedal, sino de toda actividad que te ponga en jaque o que ponga en vista de lo perjudicial de este modelo de desarrollo. Si el modelo de desarrollo fuera distinto, no tendría por qué existir zonas de reserva, porque justamente son zonas de reserva para preservarlo. Si tiene un límite la reserva de biósfera, quiere decir que si hay un límite, quiere decir que lo que está después del límite tampoco es nada bueno, ¿cierto? Es una cuestión así como que veo, no sé. Sí, sí. Bueno, Florencia, estamos en horario de ir terminando. En horario bueno, de cenar. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos acercando a la cena. Bueno, pero antes de cerrar vamos a hacer nuestra pregunta de rigor, me imagino, ¿no? Sí. Sí, primero preguntarle a ver si quiere agregar algo más a lo que estábamos charlando. No, nada más. Perfecto. Todo. Bien. No, nuestra pregunta de rigor siempre es algo para comer. A ver, si nos podés compartir algún plato, algo para preparar, para meternos en la cocina ahí con nuestras manos. Algo dulce, algo salado, un tentempié, un omelette, lo que vos quieras. Por ahí alguna receta con pescado, Florencia, vos que sos de esa zona. Ahí. La otra vez les pasé unos filetos, no, les pasé la otra vez que hablé. Sí, sí, tenía pescado. A ver, me agarraron... Pescado a la plancha. Me agarraron medio verde. Una ensalada. Estoy haciendo mucha sopa, con cualquier... A ver, ¿cómo viene la sopa? No, con cualquier cosa que tengo en la heladera, si tengo un poquito de puerro, cebolla, zapallo, papa, batata, trato de ponerle un poco de verde. Después a veces hago poroto negro o algo y lo tengo en la heladera, le agrego el poroto también a la sopa, le agrego ajo picado para que tome gusto al final, condimento, un poco de sal, y como no tengo ni mini pimer, cuando está tipo hervida el zapallo, todo eso lo piso con el puré de pizapapa. Florencia. Dicen que es... Le agregás la mini pimer manual tengo. ¿Y le agregás un cubito de caldo? No uso cubitos de caldo, no me gusta. Ah, muy no, bien. No, ahí, tranqui. Y queda bastante sabroso y con los porotos queda buenísima, la verdad. Y lo fundamental en toda sopa... Bueno, y después lo que está bueno es que la guardas en la heladera, por ejemplo, en una jarra de jugo y te la vas calentando y con eso comes un poco más liviano y le pongo sí o sí queso mantecoso siempre cuando como, porque me gusta la sopa con queso. Mi abuela, me acuerdo que lo que hacía era, hacía como tostaditas chiquitas salteaditas, como si fueran en aceite un poquito, sí. Y le agregaba tostaditas a la sopa que queda buenísimo, pero bueno, ya ahí le agregás harinas que la onda es tratar de disminuirlas. Sobre todo ahora que se acerca el verano y te tenés que volver a poner la malla y todo bien con los cuerpos disidentes, pero después medio como que cuesta. Bien. Bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los cuerpos y las cuerpas? No, que no, no, nada, me, a mí, qué sé yo, me metí en esta que no quiero saber nada. ¡Vamos, un corte! Para la próxima, Florencia, para la próxima entrevista. ¿Eh? Para la próxima entrevista, ese tema. La próxima lo tenemos, no te preocupes. Dale, tiempo, dale, no, tiempo podemos te invitar. Sí, podemos invitar a otro que hable de ese tema. Bien. Che, bueno, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Cariños grandes y aguante Iso Soberano. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Gracias, Flor. Nos gracias. Vemos. Ah, Flor, y de acá aprovechamos ¿qué? A mandarle un saludo, que vos ya lo nombraste, a Martín Ambrogio, que hoy cumple un nuevo aniversario de su natalicio. De su natalicio, pobre, está trabajando en la escuela y duerme allá, pobrecito. Sí. Así que un abrazo gigante para él. Así que sí, abrazo Martín. Seguramente nos está escuchando. Cariños. Bueno, chau Flor. Chau, chau. Chau. No, ¿viste que pregunté el tema del cubito? Sí, yo me quedé pensando en eso, ¿no? No sé, porque le echás un cubito de eso y arruinás todo el laburo que hiciste, ¿no? Hace la sopa con todas las de la ley, ¿viste? Con verduras de distinta forma, como ella, que la mixea o que hace la verdura chiquita, o le agregan un fideo. Pero antes al caldo, cuando lo están, ya está todo terminado, le agregan un cubito. ¿Para qué? Para. ¿Sabes por qué? Y con los ingredientes. Por la sal. ¿Eh? Para mí es por la sal. Ah, ¿para ponerlo salado? Porque. Claro, para que quede más saladito, como más sabroso, le parece. Pero tiene ingredientes muy malos si el cubito. Porque tengo una receta para tener tu propio caldito. Ajá. Y no tener que depender de estas cosas que además de sal tienen un montón de conservantes, cosas que no nos hacen bien. Así que más allá de que son industriales y tienen son kilométricos seguramente también. Sí. Así que si quieren les paso una receta, no sé si nos da el tiempo para eso. A ver. Sí, tenemos 3 minutos, Natalia. Bueno, pero hago un comentario chiquito yo, de un ingrediente que lo quiero nombrar. Que tienen casi todos los caldos, que es el glutamato monosódico. Ese ingrediente dicen que le pones un. Iba a decir un sorete, pero queda mal. Pero le pones un tornillo y le dice que lo encontrás rico con ese condimento. Con eso, claro, saborizante. Y que es bastante perjudicial para la salud el uso de ese condimento. Claro, porque tanto el glutamato monosódico como la sal, común de mesa, son. Elementos que nos levantan la presión arterial, generan un montón de problemas. La hipertensión es algo que está muy extendido. Sí. Uno tendría que tratar de prevenirlo. Claro. Y sí, que el glutamato tiene otros problemas. No quiero decir cancerígeno, pero creo que anda por ahí. Que es un producto muy dañino. Bueno, ahora sí, la receta del cubito casero. Bueno, este caldito casero. Quiero decir la fuente, digamos, la primera lo miré en un programa que se llama Paulina Cocina. Ah, lo ella visto. Hace el caldito y ella lo que hace es usar 1 kilo de verdura, digamos así bien diversa, y 200 gramos de sal, ¿sí? Sí. Entonces hay que poner, por ejemplo, yo pongo cebolla, zanahoria, puerro, zapallo. Si tenés un resto de carne o de pollo, le podés poner todo lo que tengas, puerro, apio, bueno, acelga, todo le podés poner. Y 200 gramos de sal se bastante pone. Bastante sal, se ¿no? todo y se reduce, sí, si es mucha sal, pero después vas a usar solo una cucharadita. Ah. Y con esto vas a, se supone que es una cucharada después que vas a usar por litro de agua. Sí. Sí, entonces es bastante diluido. Tenés que obviamente no agregar sal después, usás este caldo que está salado. Y se conserva cuando se reduce bien. Después uno lo puede poner en, por ejemplo, en un frasco en el freezer, pero no se congela porque la sal disminuye el punto de congelamiento. Uh-huh. Entonces siempre podemos abrirlo, sacarlo, abrirlo, sacar una cucharada y volver a meter en el freezer. Bien. ¿Sí? Y se conserva ahí en el freezer, no sé que no es necesario ponerle conservante ni nada, si bien la sal es un conservante, Y bueno, ya tenemos ahí nuestro caldito para usar cuando querramos. Obviamente es súper salado, el que quiere le agrega ají picante, orégano, laurel, esos condimentos quedan muy ricos. Muy también bien. Se le puede poner un vaso de vino. Ah, también queda bien. Así que bueno, ahí está la receta, yo lo tengo. Tengo siempre mi caldito ahí. Ya después cuando te acostumbras es como que te soluciona mucho las comidas. Porque por ahí, con una sola cucharada ya sabes que pusiste un montón de cosas, sabor. Y bueno, es fácil, es rápido. Está bien. Una vez que lo tenés hecho. O sea que a un guiso le podés mandar un cachito. Exactamente. Bueno, sí, Natalia, bueno. Se nos terminó. Bueno, muy bien. Saludos entonces para todos. Gracias a la radio comunitaria, a Radio Pipinas, a FM Nova, a la audiencia, a ustedes. Les mando un abrazo grande. Bueno, nos despedimos hasta la próxima entonces con el próximo guiso que sería el 39, creo. Acá está mandando saludos Reinaldo Cipriano también. Hizo un chau con la mano. Bien. Bueno, nos despedimos entonces. Chau, chau. Chau, chau.